Es mejor hacerte sonreír que levitar en vano sobre el paisaje urbano, pa' que te fijes en mí. Y con lo mucho que yo me arriesgo, y con lo poco que tú me cuidas, pero es que ustedes los trovadores no saben nada de la vida. Es mejor hacerte naufragar antes que eches en falta cierta marea alta a la hora de navegar. Y con lo mucho que yo me arriesgo, y con lo poco que tú me cuidas, pero es que ustedes los trovadores no saben nada de la vida. Y así mismo fue que en una cuarta de esta tierra me moría por hacerte la tarea y tú feliz. Y parece ser que tú sacaste esa canción de la alegría y yo por aguarte la fiesta sucumbí. Es mejor que esto se quede así. Pasé ayer por tu casa y me tiraste brasas, pero ya no me encendí. Y con lo mucho que yo me arriesgo, y con lo poco que tú me cuidas, pero es que ustedes los trovadores no saben nada de la vida. Y así mismo fue que en una cuarta de esta tierra me moría por hacerte la tarea y tú feliz. Y parece ser que tú sacaste esa canción de la alegría y yo por aguarte la fiesta sucumbí. Es mejor que esto se quede así. Pasé ayer por tu casa y me tiraste brasas, pero ya no me encendí. Y con lo mucho que yo me arriesgo, y con lo poco que tú me cuidas, pero es que ustedes los trovadores no saben nada de la vida. Con tanto que yo me inmolo y tú que no te suicidas, cuando te cantan en toda esa canción no se olvida, pero es que ustedes los trovadores no saben nada de la vida. Pero me dice ese coro, que dice el coro mi vida. Pero me dice ese coro, pa' que se cure mi herida. Ustedes la federales mucho menos todavía, pero que ustedes los trovadores no saben nada de la vida. Y con lo mucho que yo me arriesgo, y con lo poco que tú me cuidas, pero que ustedes los trovadores no saben nada de la vida. Trabajadores sociales vendiendo la gasolina, pero es que ustedes los trabajadores no saben nada de la vida. Ay, ay.